y que está en marcha la posibilidad de organizar a los inquilinos de Viedma, a los que alquilan, alquilan viviendas, para defender sus derechos ante, bueno, lo que está ocurriendo no solo en Viedma y en la provincia de Río Negro, prácticamente en todo el país, Claudia, ¿cómo te da? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreaute, a unos lobos aquí en Radio Encuentro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, así que bueno, tratando de organizar los inquilinos de nuestra ciudad, ¿no? ¿Esta es la idea? Sí, es la idea. Ayer se conformó la primera reunión, con mucho éxito. Sí. Así que bueno, ya estamos iniciando la agrupación, con la idea de agruparnos ya a otras organizaciones a nivel país, que ya están en marcha. Para, bueno, regular la ley de alquileres, ¿verdad? Claro. Claudia, me imagino que vos, como los vecinos que están empezando a participar de esta organización, tienen una idea de lo que está pasando en Viedma en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han constatado? Cuéntenos, a ver. Sí, en base, bueno, a las experiencias de cada uno y los comentarios de la gente, hay muchísima demanda en Viedma de alquileres. Puesto que es casi imposible, diría a la mayoría, adquirir un bien. Y lo que piden de alquileres, ayer me decía una señora que le pedían más de 6.000 pesos, con 2 meses en el peor de los casos, y que las viviendas, en la mayoría, en ese precio no estaban en condiciones. Ajá, claro. Es tremendo, ¿no? El aumento que se ha producido en el último año, por lo menos, los últimos meses. En los últimos meses, sí. Es increíble el valor de los alquileres. De hecho, en los barrios está prácticamente equiparado a lo que es la zona céntrica. ¿Y esto tiene que ver con, qué crees vos, con mucha demanda, con especulaciones de parte de los propietarios? ¿Por dónde pasa la cosa? A mi criterio es por el exceso de demanda. Ajá. La gente no puede tener su propia propiedad, es imposible con un sueldo de 10.000, 12.000 pesos, y recurre a los alquileres, lógico, necesita un lugar donde vivir. Y hay mucha especulación en la parte inmobiliaria con respecto a esto. Bueno, nos decís que están en contacto con otras organizaciones. ¿Cuáles son estas organizaciones, Claudia? Son grupos de inquilinos agrupados de otras provincias, de Buenos Aires, de Santa Fe, La Pampa. Hay acá en la provincia, creo que hay algunos también. Tengo entendido que en Bariloche hay uno, en Alto Valle debe haber otro también, por lo que... Hay uno en Bariloche, en Alto Valle no. Hay uno en Bariloche, pero prácticamente es zonal. No nos representa a nivel provincia. La idea es hacerlo representativo, ¿no? O sea, representar a toda la provincia, no solamente la ciudad de Bariloche. Ajá. ¿Y cómo se hace esta convocatoria? Porque ya hay que ir a otras ciudades, ¿no? ¿Cómo tienen previsto hacer esto, los contactos? Sí, la gente de ATE, que se involucró en esto, ellos ya venían trabajando anteriormente con los inquilinos. Tiene la posibilidad de poder traer gente, sí, para poder reunirnos con las otras agrupaciones. Ajá. Claudia, ¿cómo es la cosa? Vos que estás en esto, ¿no? Yo conozco el caso de Buenos Aires, porque, bueno, tengo una hija ya. Te piden 3-4 meses de anticipo, un mes de seguro. Al final terminás pagando casi medio año de alquiler. ¿Cómo es acá en Viedma la cosa? Acá en Viedma lo que piden es en el mes de inmobiliaria, el mes de alquiler y el mes de depósito. ¿Cuánto es eso más o menos todo junto? Son 3 meses. ¿3 meses? Y depende, claro, depende del monto. Un alquiler tipo está entre los 6.000 pesos, que vendría a ser una vivienda de 2 dormitorios, sea departamento o casa. Y son 18.000 pesos para poder entrar a la vivienda. Claro. Y plata que no vas a recuperar después, porque generalmente no se recupera eso, ¿no? El aporte a la inmobiliaria no. Y el mes de depósito, o sea, según la ley sí lo deberías recuperar, pero en la práctica eso no sucede. Claro, no sucede porque el propietario te dice, no, porque tengo que hacer estos gastos, mire, pasó esto, te cambiaron la ventana, ¿no? Y tiene que ver con el uso suyo. General, mire, yo conozco muy pocos casos en los que han recuperado ese mes de depósito que aparece como regalado prácticamente a las empresas. Ahora, hacer referencia a la ley provincial de alquileres, contanos un poquito para los vecinos que están escuchando, ¿qué derechos preserva esta ley provincial para conocerla un poco? La ley nacional. La ley nacional, sí. 23.091 es, lo que dice la ley es que corresponde el mes de depósito a la inmobiliaria. Lo que sacaron fue la garantía inmobiliaria, ajá, que eso era un problema. Ajá. Después de mucho no varió, o sea, el contrato es de 2 años para una vivienda de familia. Sí. Técnicamente, o sea, la ley estipula que no hay mes de depósito, pero lo siguen pidiendo. Claro. Después, ley provincial, solamente hay una ley provincial, pero solamente regula cuando el Estado es el locatario. Ajá. Sí, solamente regula el Estado. Está. Bueno, ahora yo estaba pensando, ¿no? Si vos decís que el problema en Viedma es la alta demanda, o sea, hay mucha gente que busca viviendas para alquilar, está complicado el tema, ¿no? Porque los propietarios van a seguir especulando con altos precios. Si la demanda supera la oferta, no va a ser fácil la solución acá en Viedma, ¿no? No, yo creo que la única solución es regular el precio base del alquiler. Que en algún momento, según tengo entendido, ayer en la charla mencionaron que era un porcentaje de un ingreso. Uh-huh. Volver a eso, ¿no? Poner un precio base para poder regular, por lo menos en principio, el precio del alquiler. ¿Y eso lo menciona la ley nacional que vos nos señalas? No. Uh-huh. No hace mención al precio. Sí a la tasa de aumento, que sería el porcentaje según el INDEC, que tampoco se respeta. Hoy las inmobiliarias están pidiendo entre un 30 y un 40% semestral. ¿Semestral? Exacto, o cuando sea, la ley estipula... 60% anual. Exacto. Terrible. Cuando la ley estipula que es según la tasa del INDEC, que obviamente es mucho menor. Uh-huh. ¿Ustedes se han acercado hasta la legislatura o hasta el Poder Ejecutivo, alguna dependencia un poco para buscar apoyo, por ahí que los tengan en cuenta? ¿Has hecho algún contacto a nivel oficial? Por el momento no, eso lo estamos iniciando ahora. Ayer fue la primera reunión, uh-huh, donde nos conformamos, digamos, y bueno, a partir de hoy empezaría el trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. En la casa. Claudia, ¿y qué hay que hacer para acercarse a la asociación? Porque mucha gente seguramente debe estar interesada. Sí, por intermedio de la página pueden comunicarse inquilinos agrupados de Viedma. ¿Es página o es Facebook? Facebook. Ah, ¿cómo es? A ver. Inquilinos agrupados de Viedma. Inquilinos agrupados de Viedma, hay que buscar en Facebook, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y el miércoles a las 19 horas se vuelve a hacer otra reunión en calle Buenos Aires 757, uh-huh, en las oficinas de ATE. Ajá. Para las personas que no pudieron ir y quieren formar parte, uh-huh, están invitados. Buenos Aires, ¿cuánto nos dijiste? 757 la sede de ATE, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún teléfono, Claudia, que por si alguien quiere llamar? Porque me imagino que esta nota va a despertar mucho interés en mucha gente. Sí, podés publicar el mío, uh-huh, 669594. A ver, 669594, ¿no? ¿Dijiste bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, Claudia, estaremos atentos a lo que ustedes estén realizando, ¿no? Para poder, para que mucha gente se contacte, porque sabemos que muchísima gente de Viedma está con este problema de la vivienda, tiene que alquilar y paga muy caro, y está bueno que se organicen. Claudia, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Hasta luego, muy amable. Adiós. Muy bien. Claudia Bofoni, sí. Entonces, de esta organización de inquilinos de Viedma. ¿Cómo se llama? Exactamente. En el 6.